Oyanto Come mantenerá hasta la muerte, no desaparecerá la música indígena. ¡Sayacama! Muy buen día, Quito, desde los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la www.casadelacultura.gob.es estamos dando inicio al Como Tú. No estoy solo en cabina, cabina de mi corazón contento y... ¡Qué linda gente! Cada vez va creciendo la familia del Como Tú. Y no es porque como nos sorprendió la estrellita que venía dos en uno, pero no, esta vez hay más gente, más personas, más amigos siendo parte de este hermoso, que ya no es un sueño, es una realidad. Es esta realidad que nos hemos formado y hemos venido trabajando. Mi buen, ¿cómo estás? Yo bien acompañada, de estar más que abrigadita con el sol y los amigos, ¿ah? Ve, aquí estoy acalorada. Hola, amigos, amigas, yo soy Wendy y estamos aquí un domingo más. Qué chévere poder compartir con ustedes en este espacio hermosísimo que es el Como Tú. Espero que ustedes también puedan sentir toda esa alegría que yo siento aquí. Y bueno, pues como tú decías, aquí estamos calientitos y tenemos producto nuevo. A pesar de que ya nos estuvo acompañando hace algunos programas, bueno, pues hoy hemos logrado, ¿qué será? Convencerle para que se una a nuestra secta. ¿Cómo se llama nuestra secta, mi Franklin? Los Como Tutianos. Ya, los... ¿qué? Como Tutianos. Ah, ya, los Como Tutianos. Entonces, yo creo que ya le empieza así a salir el Como Tú por ahí. Pero sin más que decirles, yo le voy a dar paso. ¡Tarototón! Tambores, por favor, edición. No sé ni por qué te emociona tanto, ¿sí? De hecho, no me emociona, pero es que es producto nuevo y en estos menos de dos meses hemos tenido a la Ale y al Isaac. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Bueno, pues un gusto formar parte de esta gran familia, de este gran proyecto. Y bueno, a trabajar juntos con nuevas energías, nuevas fuerzas. Y sobre todo con las nuevas energías de nosotros. Y para celebrar este gran, gran día, es la fiesta del sol, el Inti Raymi. Que igual estaremos hablando un poco de eso, para conocer los orígenes, la fiesta, la tradición y todo lo que implica ser andino. Porque eso es lo que tenemos en este programa. Y porque todo programa necesita una voz sexy por ahí, le tenemos a la Ale. Y a ella tampoco le hemos dado la bienvenida que se merece. Entonces, tambores, por favor. Gracias. Amiguita Ale. Nueva, ojitos bonitos, se nos ha perdido tanto tiempo. ¿En dónde? ¿Qué andabas metida? ¿Dónde andabas perdida, Ale? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Ale, me disculpan a todos porque sí sé que he estado un poco perdida, pero bueno, han sido temas que a veces salen ahí en la vida y que uno no puede evitar no poder atenderlos. Pero aquí estoy, súper animada, estoy acá con mis amigos que son el Como Tú, y bueno, estoy súper animada y sobre todo porque este programa vamos a hablar del Inti Raymi, que es una fiesta súper especial, ¿no? Y es una fiesta que nos da tradición, nos da historia. Y bueno, pues estoy súper animada. Oye, Ale, es cierto que hay mucha gente que mete la pata, pero tú metiste la mano. ¿Qué te pasó? Estás herida. ¿Qué pasó, amiguita? Qué linda, pero te veo bonita igual. Sí, estoy con la mano que ya no puedo moverla porque ayer estaba jugando básquet en las canchas de la Universidad Central y bueno, metí la pata literalmente y me caí y bueno, yo pensé que solo me había tronchado el dedo, pero mi hermana se preocupó porque estaba un poco hinchado y al momento en el que me voy a hacer la radiografía, entonces ahí me descubren que el hueso se ha roto. Y claro, mis amigos me dicen, se asustan porque nadie pensó que era tan, tan fuerte la caída y ahora estoy así. Y para mi mala suerte, me fracturé la mano izquierda y soy zurda, entonces esa así es mi suerte, así se maneja mi vida. Pero ¿saben qué es lo chévere? Que este programa vamos a hablar un poco del Inti Raymi. Inti Raymi sinónimo de renovación, de cambio, de rupturas. Bueno, el Ale creo que se pasó un poco. Lo tomó muy literal. Así es, de renovación, pero eso estaremos hablando más adelante, mi Franklin. Ajá, oigan, hasta tanto, les digo, lo que estuvimos escuchando era música del proyecto de Taitas y Mamas, esta serie de trabajos que fueron nominados para recibir un Grammy, de al maestro Julián Tucumbi, alguien que es coterráneo mío, ya que yo también nací en la provincia del Cotopaxi, pero este señor hace un trabajo de investigación etnomusical increíble, increíble, y estuvimos escuchando parte de esta música que también se utiliza en la danza del Inti Raymi, en la danza del Corpus Christi, como le conocen en toda la zona de del Cotopaxi, en toda la provincia, y vamos a ser más exactos, en Pujilí. Música genial, ¿ah? Es lo que siempre tenemos en el Como Tú, y hoy vamos a tener estas joyitas musicales durante todo el tiempo. Hasta tanto, un fuerte abrazo, hablando de amigos y compañeros que no han podido venir, se me lengua la traba, mil disculpas. El nuestro querido Johnny Sánchez, que ahora sí, ya lo estoy extrañando, ya ni me acuerdo qué forma tiene, me parece que era redondito, ¿te acuerdas cómo era? Sí, era una cosita redondita y súper chévere. Y por cierto, muchas gracias, Johnny, por la música que nos pasaste y los consejos que nos diste acerca de esta música. Y gracias a ti también, este programa se está dando. Así es. Y también un gran saludo, un fuerte abrazo a la Estrellita. Y adiós, Señales de Vida. Está ansiosa por regresar nuevamente nuestra querida Estrellita. Entonces nos hacía falta ese lucero mañanero. Estrellita, te estamos extrañando. Ahora sí, muchachos, muchachas, ya... Ahora ya puedes ir, muchachos, qué bacán, ¿eh? Ay, qué bacán. Les invito a escuchar más música ya para ir ya con el tema central cuando regresemos, ¿les parece? Yo te propongo algo, ¿ya? Dígame. Bueno, de hecho le voy a copiar el consejo que nos dio John. ¿Ya? ¿Qué tal si escuchamos de Inti Raymi música Yacta y Manta? Ah, ya, estos temas tienen el sonido bien, bien tradicional, no son fusionados, sino son y mantienen esa línea básicamente autóctona, indígena pura. Volvemos en el Como Tú. Thank you. Cumbi, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Continuamos en el Como Tú, uno de los segmentos favoritos, uno de los segmentos bandera, uno de los segmentos mimados, el que tienes ahí. Oye, qué extraño que se me está haciendo aquí grabar y tenemos amigos, escuchas que no quisieron escucharnos desde sus hogares, así que nos acompañen aquí en la cabina máster, ¿no? Un saludo al George, que es amigo y colega de la Universidad Central, está estudiando comunicación, anda por aquí cerca y anda con una queridísima amiga youtuber que ya le vamos a preguntar un poquito más después de ciertas cositas que... tengo curiosidades. Hasta tanto, ¿qué tienen ahí, muchachos, muchachas? ¿Qué nomás tienen? ¿Qué nomás falta? ¿Qué nomás hacen por allá? Cuéntenme. ¿Qué tienen? ¿Qué tienes ahí, George? Ya te confundí. Se te enredó la lengua. Isaac, ¿qué tienes? Cuéntame, viejo. Bueno, pues amigos, hablando del Inti Raymi, ¿sabían ustedes que hay un instrumento que mide el sol y que es como un calendario? Pues se llama el Inti Guatana, del quechua, lugar donde se amarra el sol. Es un monolito de piedra que sirve para medir el tiempo según los rayos del sol. Y en Machu Picchu se encuentra uno de los más importantes. ¿Ustedes acaso sabían eso, amigas? Supongo que debe ser parecido al que hay en la central, ese reloj solar. Sí, más o menos, pero este ya es como un poquito más exacto. Claro, sí. ¿Ya? ¿Y la Ale qué tiene? Porque algo veía que ibas a decirnos acerca del sol. Sí, amigos, les cuento que el sol se mueve. En la escuela nos enseñaron que es la Tierra la que orbita alrededor del sol, pero esto no significa que el sol está siempre inmóvil. El mismo está orbitando el centro de la Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del sol, y arrastra todo el sistema solar consigo. ¡Ah, qué chévere! O sea que lo que nos enseñaron en la escuela está... mal. No, bueno, está, no está mal, está, le, o sea, falta. Está, le falta completar un poquito de información. Está incompleto, ¿ah? Está incompleto. O sea, se dan cuenta, la Ale ya es astrónoma aquí en el Como Tú. Claro, porque pues, aquí estamos completos y el que no sabe se inventa con toda seguridad. Yo les tengo una curiosidad bastante bastante agradable, bastante simpática. ¿Sabían, no? Por ejemplo, que lo que es las pirámides de Egipto eran como parte de un observatorio astronómico para ver el cielo, las estrellas, el sol, el posicionamiento y todo eso. Y la misma función cumplen las pirámides de los aztecas, de los mayas, todo eso. Y también encontramos pirámides al sur del continente, de este hermoso continente, el Abya Yala. Pero se ha preguntado por qué aquí donde estamos, aquí en este punto exacto, en el centro del planeta, no tenemos ese tipo de pirámides imponentes, ¿no se han preguntado? Yo sabía algo, que es precisamente porque no necesitamos tener tanta cercanía al sol, porque ya la tenemos. Claro. Pero no sé si sea correcto. Sí, o sea, por ejemplo, tenemos lugares como el Catequilla, que ya son observatorios naturales, astronómicos, entonces no necesitábamos de grandes edificaciones, y esos a su vez hacían las veces de estos templos para el sol, porque no necesitábamos construir grandes templos para poder observarlos, ya que estamos ubicados en el lugar preciso, y de esa forma teníamos los calendarios agrícolas muy exactos, muy específicos. Exactamente, amigos, pero ¿sabían que aparte del sol, que es un instrumento para medir como un calendario para nuestros pueblos andinos, también era como considerado como un dios para nuestros ancestros? ¿Sabían eso? ¿Serio? ¿Cómo? Y aparte que seguía... ¡Ya! ¡A ver! ¡Te equivocaste! ¡Porque no es así! ¿Por qué? Lastimosamente, y esa es una confusión que está bien, bien, bien dada, bien fundada, porque muchos historiadores admiten y dicen que nosotros veíamos, nuestras culturas indígenas, veíamos al sol como un dios, pero lo cual es falso, porque en nuestras culturas indígenas ni siquiera teníamos una palabra que significase Dios o que representara a Dios. Por eso cuando se hablaba del sol se decía el Taita Inti, lo veíamos como a un igual. Entonces, al llegar los españoles y con este sincretismo religioso, pues como ellos suponían que adorábamos a algo y que esa adoración era el sol, pues no reverenciábamos al sol como Dios, sino como un igual, como un padre. Por eso era el Taita Inti, era la Mama Quilla, la Pachamama. Entonces, he ahí esa pequeña gran confusión, que es muy bien fundada, pero en realidad es una información bastante incompleta. Así que, a investigar un poquito más. ¡Ja, ja! Pero bueno, amigos, pero ¿También sabían que nuestros pueblos andinos se llevan por tres principios básicos que todo el mundo debía tener? Sí, que es el ama quilla, el ama súa y el ama yuya. Que es el sé honesto, sé laborioso y sé veraz. Que capaz que nuestros políticos deberían aprender un poquito de estos principios, ¿no es cierto, Miale? Hay que mandarles una carta o, no sé, vamos a ver la vía como decirles del sabías que, no sé, vía Twitter quizá a nuestros políticos que de verdad necesitan saber. Oye, y más que todo, más que lo aprendan mentalmente, que se inyecten en los genes, que se inyecten la sangre, que llegue a ser parte de uno mismo para que se transmita hasta sus futuras herencias genéticas, ¿no? Exactamente, y básicamente el principio es ser honrado, trabajar en la comunidad y trabajar con sensibilidad, siempre con el respeto hacia la Pachamama. El segundo principio implica trabajar en comunidad y trabajar individualmente con nuestra alma y con nuestro yo interior. Y el tercer principio es ser andino, es ser consciente de uno mismo y ser consciente de lo que uno tiene y de lo que uno posee. ¿Ya? Bueno, entonces, y entre estas y otras cosas maravillosas, porque para hablar de muchas cosas respecto al sol y en nuestras culturas, nos va a faltar tiempo y sobre todo nos va a faltar espacio para la buena música. Les invito a escuchar algo más de esta fecha bastante, bastante genial e importante. Creo que la fecha más importante de nuestras culturas, ¿no? Yo creo y estoy casi convencido que es así, porque es la que más relevancia tiene. Sí, y aparte que también está cerquita un día súper especial para muchas personas, que es el Día del Padre. Y bueno, no solo el ente masculino protector que está ahí, ¿no? Sino para todas las madres también que cumplen de padres. Pero de eso estamos hablando un poquito más adelante. Mi Franklin, yo tengo algo para proponer. A ver, dígame. Y no precisamente lo que tú estás pensando. Oh, ya me emocioné. No, yo te propongo que escuchemos algo. Un poquito de música de los Guiña y Cayambis. Ah, qué genial. Entonces, esta agrupación que apareció hace unos 10 años más o menos y de golpe se extinguieron, extraigamos algo que también lo hicieron como ritualidad, algo del Inti Raymi que ya está de acuerdo a esta fecha, ¿ya? Exacto, eso mismo iba a decir, estamos conectados. Volvemos en el Como Tú. A por la igual, mira, estamos achachando canciones, pero a por la canción. Y ahora

Y bueno, pues si les gustó lo que estábamos escuchando, se llama Inti Raymi del grupo Jokiwas. Una de las sugerencias que nos hizo nuestro querido Johnny Sánchez, bacán, gracias Johnny por esas sugerencias. Oigan muchachas, ni saben lo que se perdieron ustedes el día viernes que no estuvieron por aquí por la noche en la Casa de la Cultura. Yo sí estuve, pero ya me enteré muy tarde. Ya, no, pues sí, tú estabas ya con la manita mal. Yo en esos momentos estaba, claro, recuperándome, tratando de ponerme hielito. Ah, oye, pero si hubieras venido acá, hubieras zapateado y te hubieras olvidado del dolor, porque la Casa de la Cultura organizó qué fiesta, qué señora fiesta por el Inti Raymi. O sea, no se imaginan la cantidad de gente que estaba aquí. O sea, ahorita vamos a compartir unas cuantas fotitos en el Facebook del Como Tú para que vean lo que fue esa fiesta del Inti Raymi. Y nos encontramos con un montón de amigos aquí en la Casa de la Cultura, no solo gestores culturales, sino el público que estaba asistiendo. Y asistieron porque también le tienen mucho cariño a uno de los grupos que es de los mimados del Como Tú, los Amigos Millonarios. Oye, qué espectacular. En realidad se pasaron, estuvieron tocando los Amigos Millonarios, estuvieron tocando los Uriwan Bracuna, un saludo para el director que también estuvo con nosotros por aquí hace unos mesecitos en el micrófono, ya quedó en regresar con el nuevo material. No tienen idea. Hubieran visto. Era interesantísimo porque es básicamente traer un pedacito de lo que es el Inti Raymi de las comunidades otavaleñas, de las comunidades de Imbabura. La trajeron acá porque mientras los grupos terminaron de tocar y terminaban sus presentaciones, la gente había venido con sus instrumentos. Estaban con guitarras, estaban con melódicas, estaban con violines y seguían tocando ellos mientras se preparaban los siguientes grupos y se hacían las bombas ahí en medio de la Casa de la Cultura. O sea, era un espectáculo increíble. No tienen idea de la locura que fue eso. Ay, a mí me hubiera gustado venir, pero ya te digo, ya me enteré muy tarde, ya ni modo. En ese caso, yo esperaría que el Franklin nos invite para la otra. Pero, mejor dicho, mi Franklin, cuéntanos, ¿qué hiciste? Porque supongo que hiciste algo para el programa, ¿no? Obviamente, pero ¿producción mejor ha hablado? Sí, mejor no les cuento, mejor disfrútenlo ya. Y de paso, de una vez después de escuchar estos pequeños audios, vamos a escuchar a los Amigos Millonarios, porque yo sí me quedé picado. O sea, se presentaron hasta las 12:30 de la noche y aún así me faltó. Con eso les digo a todos. Ah, ya, a ver, yo ya tengo curiosidad, a ver, escuchemos. Ya, entonces, después de los audios que vamos a disfrutar, escuchamos las bellas coplas de los Amigos Millonarios y sus genialidades, motivaciones y muchas más cosas que nos compartieron ahí el público y el público asistente y demás amigos. Qué genial, mi Franklin, escuchemos. Y cuando uno está de fiesta, en la fiesta siempre se encuentra con amigos, y qué lindo encontrarse con estos amigos grasos, lindos. Javier Pineda, el señor director de Ñucanchi Alpa, y este gran personaje, esta gran persona con quien voy a tener el gusto de compartir unos minutitos. Javier, qué gusto saludarte. Cuéntame, la fiesta del Inti Raymi en la Casa de la Cultura, hasta el momento, ¿qué te parece? Y manada, machicuna, mamacuna, taitacuna, yupaychani, caipi, ñucanchi alpa, ñuca, yactapi, casarizunchi, aquí estamos, muchas gracias. Sí, pues, qué bonito iniciar zapateando, bailando, la fiesta mayor, nuestra fiesta grande de nuestro país, el Inti Raymi. Ya, Javi, como todo un investigador musical, dancístico, cultural, solo te falta enderezar curcos, cuéntame, mi hermano, ¿qué crees, qué le agregarías tú a esta fiesta aquí en nuestra linda Casa de la Cultura? Sabes que más que agregar es agradecer. Es importante reconocer la gestión que vienen haciendo los gestores culturales. Es tan importante la apertura que ya nos da a los pueblos originarios, a los pueblos que pertenecemos a la Via Yala. Esto se festeja de norte a sur, se festeja de este al oeste. Y qué mejor zapateando, agradeciendo por los granos, agradeciendo a la Pachamama por lo que nos regala año por año. ¿Ya? Javi, hasta el momento, más bien cuéntame, ¿tú tal vez viniste por alguna agrupación en especial, aparte de la fiesta, todo esto? ¿Tienes algún grupito mimado al que quisieras escuchar, o sea, al que estás viniste a escuchar? ¿Sabes? Te comento, compa, que dentro del arte uno siempre tiene los allegados, los amigos, los toda esta situación, pero más que venir por los artistas es por el reencuentro, por el ver a los amigos, por el ver a los al Aiju, ver a los compañeros que vienen de Otavalo, de Cayambe, vienen los compañeros de Puruá, a zapatear, a bailar en círculo, esa fraternidad, esa hermandad que solo el Inti Raymi nos regala. Ya. Oye, Javi, porfa, ya para, te esperamos en cabina algún instante, ¿no? Que nos acompañes. Hasta tanto, déjanos un saludito. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte saludo de Ñucanchi Alpa, danza tradicional, a Comotula Radio, a toditos ustedes que siguen y que no dejen de apoyar a este tipo de frecuencias que nos da apertura a nosotros, los jóvenes, porque somos lo nuevo del folclore. Ya, esperamos en cabina, ¿no? Vaya, ahí ¿verdad? Estamos. Estás comprometido. Ahí estaremos. Gracias, Javi. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! En esta noche estamos compartiendo con nuestro amigo Franklin Granda, es director de Los Amigos Millonarios. Qué gusto, qué placer que pueda venir a acompañarnos y animar a amenizar esta fiesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro Inti Raymi en la Casa de la Cultura, ¿qué le parece la idea? Excelentísimo. Mi opinión es que esto se sigue fortaleciendo, mejor dicho, ¿no? Está fortaleciendo, está llegando a las ciudades del Inti Raymi. Lo que siempre se hacía solo en las comunidades, de afuera, en los pueblitos, hoy se está integrando a la ciudad. En todo lugar, no solamente acá en Quito, igual en nuestra tierra, en Ibarra, está bastantísimo involucrado, involucrado en las autoridades. Están organizando el Inti Raymi a nivel general ahora, o sea, para todos. Es básicamente una fiesta barrial en para cada todos, base. Para todos, ya, todos participan, quienes les encanta. Yo me siento muy emocionado, contento de que esto se esté dando. O sea, la gente que vivimos afuera, estamos haciendo música, haciéndonos amigos de la gente de la ciudad. Muy hermoso. Maestro, dígame, ¿qué le agregaría usted a esta linda fiesta aquí en la Casa de la Cultura? Muy bien, no sé, no tengo idea todavía. No sé, voy a ver, a lo mejor en lo posterior pueda hacer alguna sugerencia, pero yo pienso que hasta donde yo veo, está bien. No sé, posiblemente puede hacer algo, ¿no? Pero no puedo pedir una idea. No sé, en nuestro medio, lo que la costumbre es de pegar las amas, que los gallos, que el caballito, que la loa, eso es. Pero por algo se empieza. Sí, eso también es bastantísimo llamativo, ¿no? Ajá. Yo creo que posiblemente luego se podría. Los castillos, eso también es de muy tradicional, propio de pueblo. Posiblemente eso, añadirle sería un complemento. Maestro, usted siempre el grupo que más, bueno, es uno de los grupos mimados de aquí en la ciudad de Quito, lo que más gente trae, todo eso. ¿Cómo le hace sentir a usted como el director de esta genial agrupación, insigne agrupación, Los Amigos Millonarios? Bueno, yo veo grupos muy respetables, hacen música. Como siempre he venido diciendo, la música es para compartir, para escuchar y que todos intervengan en eso. El ser director del grupo Amigos Millonarios es un poquito, a veces complicado, pero a veces a sí mismo gratificante. Lo más hermoso que puede pasar, bueno, yo estoy desde unos 4 años atrás dirigiendo al grupo ya en forma oficial. Entonces, eso, ojalá sigamos fortaleciendo, y hemos tenido una gran acogida, no solamente en nuestro medio, estamos ahorita a nivel nacional, tenemos ya invitaciones de todos los pueblos del Ecuador. Por ejemplo, hoy estamos acá en Quito, mañana tenemos un viajecito a Riobamba, igual al Raymi. El día domingo estamos en Cangagua, en Cayambe. Luego nos trasladamos a la ciudad de Ibarra, también a un encuentro de comunidades, un gran evento también. Eso nos llena de emoción a los amigos millonarios en general, a todos. Siempre estaremos por un buen camino hacia un futuro mejor. Pues bueno, el maestro Franklin, que nos deja estos lindos mensajes desde aquí, la Casa de la Cultura en la fiesta de Inti Raymi. Gracias, maestro, muy gentil sus palabras. Gracias a usted. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! ¡Los Amigos Millonarios! esta noche en la fiesta que organiza la Casa de la Cultura en el Inti Raymi, estamos con una amiga, se llama Marisol, perdón, un apellido. Nuestra amiga Marisol Perachimba. Y una pregunta, la fiesta del Inti Raymi en la Casa de la Cultura, ¿qué te parece hasta el momento? Me parece muy bien hasta el momento. El Inti Raymi en sí es de las fiestas del sol. Esto se celebra cada año en este mes de junio. Ya. Si ustedes le pudieran ver, está que le pica los pies porque le saqué de un rato del baile para que me acompañe aquí en micrófonos. ¿Estás aquí tal vez por alguna agrupación en especial? La verdad no, pero estoy con mis primas que también, o sea, hacemos un grupito y ya nos ponemos a bailar. ¿De qué comunidad eres? De la comunidad de Uxa Primavera. Ah, qué bacán, qué bacán. Una pregunta, ¿qué te gustaría agregarle a esta fiesta aquí en la Casa de la Cultura? Me gustaría agregarle más emoción, tener un grupo donde podamos cantar, bailar y divertirnos de lo mejor. Ya. ¿Hasta qué horas piensas quedarte? Hasta que se acabe. ¿Ah? Como escucharon, esto va de largo. Marisol, por favor, ¿nos dejas un saludo para el programa como tú? Sí, un saludo a... ¿Un programa como tú? A un programa como tú, desde aquí, desde la Casa de la Cultura. ¿Ya? Gracias, Marisol. Escuchando... ¡Como tú! Estamos esta noche junto a un amigo, Pedro González, quien también está aquí en la Casa de la Cultura dándole duro al piso, a zapateando en esta fiesta, en nuestro Inti Raymi que nos organiza nuestra querida Casa de la Cultura. Pedro, un gusto, cuéntame, ¿cómo va hasta ahora esta linda fiesta para ti? Bueno, hasta ahora lo he visto muy, muy, muy prendido. Es una ocasión muy especial para mí, por ser de la cultura indígena. Algo bien chévere, bien bacán por la organización y los organizadores también. Tal vez viniste por algún grupo en especial. Sí, bien, por los Amigos Millonarios. Yeah. Son un grupo bien, bien movido, que me gusta ver. Yeah. Son bien, bien chévere. ¿Y hasta qué horas piensas quedarte hoy? O sea, hasta que dure la alegría. Ya. Yeah. Sí, y bailar, lo que más se pueda. ¿Qué le agregarías a esta fiesta aquí en la Casa de la Cultura? La alegría de todos, la alegría, el compañerismo, ser amigos, hacer más amigos y todo eso. Ya, entonces te vas de largo hasta que termine. Me voy de largo hasta que termine. Pues bueno, muchas gracias, Pedro, un gusto por saludar. De nada, ya, gracias. Déjanos, por favor, déjanos un saludo para el programa como tú. Bueno, un saludo para el programa como tú, que siga adelante. Ya. Y que disfrute de todo. Gracias mil, mi hermano. Ya. ¿Estás escuchando? Como tú. En esta noche genial en la fiesta de la Casa de la Cultura nos encontramos con amigos de otras latitudes y longitudes. Estamos con Solemne, el apellido se me enreda la lengua, así que voy a omitirlo por esta vez para no meter la pata. Solemne, qué gusto saludarte. ¿Tú de qué país eres originaria? De Francia. Estás en Ecuador paseándote, disfrutando. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Me encanta, es hermoso. ¿Ya? ¿Te imaginaste encontrarte con esta fiesta del Inti Raymi? No. ¿No? No sabía de esto. ¿Ya? ¿Y qué te ha parecido hasta el momento? ¿Qué te ha parecido por el momento? Me encanta, sí. ¿Ya? Solen, ¿qué haces en Francia? ¿A qué te dedicas allá? Perdón. ¿Qué laburas? ¿En qué trabajas allá en Francia? Estoy en estudios. ¿Estudiando? Ajá. ¿Ya? ¿Y en Ecuador estás paseando? ¿Qué has podido visitar hasta el momento? El Quito, Baños, ¿ya? Guayaquil, Quevedo, la mitad del mundo y posiblemente de pronto Ibarra y no sé. ¿Ya? ¿Y algún lugar que te haya gustado más, tal vez fascinado un poquito más? Baños y la mitad del mundo, es ¿ya? hermoso. ¿Ya? ¿Qué, lo que has comido, de lo que has podido degustar, qué te ha gustado más? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en sabor y textura y forma y todo eso? Creo que la menestra, de eso no hay en Francia. Ah, ¿te ha gustado mucho? Sí, me gusta mucho. Ya, y de lo que has visto en Ecuador, la música, las culturas, ¿hay algo que te haya llamado la atención que no te imaginabas que fuera así? Los bailes, todo eso de la cultura y la tradición de esos hombres, me fascina, me encanta. Ah, ya. ¿Y qué te parece esto de la fiesta del Inti Raymi aquí en la Casa de la Cultura? ¿Te imaginaste ver tanta gente por una fiesta? No imaginaba eso, ¿no? Ya. ¿Y qué te parece este momento? Me encanta, genial. Ya. Solén, por favor, déjanos un saludito para el programa Como Tú Radio.

Hola, ¿qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del Grupo Suriwán Bracuna. Les invito a escuchar este programa Como Tú. Este domingo es mucho más que especial, porque no solo son las vísperas del Inti Raymi. Oye, qué bacán, vísperas del Inti Raymi, me gustó esa frasecita. Estamos en un domingo bastante especial porque es una fecha en la que está hecha para homenajear al rey de la casa. No es el jefe del hogar, en realidad eso es muy falso, porque yo no conozco un hogar donde mande él, sino siempre manda la mamá. Porque en mi casa se hace lo que mi padre diga, pero lo que mi mami le dice que él diga que haga. O sea, en pocas palabras, el rey del hogar está destronado. El día del padre, muchachos, y aquí, en la cabina de la Casa de la Cultura, festejando a nuestros padres, ¿ah? ¿Qué les parece? A mí me parece súper bien, porque tenemos muchos papitos que igual nos están escuchando, entonces hay que extenderles desde el Como Tú un saludo y hablar de ellos, darles su día especial. Aunque eso no es correcto, porque al igual que el Día de la Madre, ellos se merecen también una felicitación, un abrazo, el cariño, todos los días, no solo un día. ¿Qué dicen, chicos? De ley. Y es que, bueno, ser padre no significa solo ser ese padre biológico, ¿no? Sino a veces hay el abuelito que desempeña este rol de padre, el tío que desempeña este rol de padre, el padre adoptivo, y bueno, muchos hombres que desempeñan este rol y que, bueno, merecen también ser homenajeados, porque el rol de ser padre tampoco, como ni el rol de ser madre, no son fáciles, ¿no? Conllevan una gran responsabilidad, y bueno, gracias a Dios, mi padre y mi madre han sabido cumplir ese rol con responsabilidad. Fruto de esa responsabilidad, he aquí, yo. Chuta. Para mí que... No, mentira, no es cierto. Exactamente, Ale. Como decías, igual no es solo un día para festejar al papá, sino es todos los días y constantemente, porque es una lucha diaria de todos nosotros. Igual también para las madres que son padres, porque tienen una doble función para los hijos, criar a los hijos, tienen mucha más responsabilidad igual. Entonces, un saludo muy fuerte para todos los que nos están escuchando. Oigan, chicos, ¿y qué le prepararon pues a su padre este día? ¿Qué tienen preparado? Bueno, pues yo más adelante ya vamos a hablar acerca de la agenda cultural. Yo a mi papi le invité a la mitad del mundo, a que reciba un poquito de los rayos del sol a las 12 y vea un poquito de danza, que también tienen preparado un grupo que siempre está acompañándonos y siempre está presente aquí en el Como Tú. Entonces yo le invité a la mitad del mundo a que vea esta función, que de hecho de aquí yo salgo y me voy volando para allá. Y de ahí le voy a dar una comidita de lo que a él más le gusta. Pero eso te digo, o sea, todos los días hay que celebrarle, no solo el Día del Padre como tal. Ay, exactamente, o sea, ¿y por qué no celebrarlo con danza, con música y con fiesta y con alegría? Como siempre, o sea, como que se debe. La Wendy, lo que ibas a hacer es llevarle a que le dé insolación, se empache y ya, con eso le acababas en el propio día. No, por eso yo le tengo a mi padre preparado una tarde llena de películas, porque yo sé que a él le encantan las películas, y me voy a soportar unas 2 o 3 horas de largometrajes, como, no sé, Ben Hur, y esas películas clásicas que son súper buenas. Pero claro, yo, mi niñez fue esa, ¿no? Mi papi siempre nos hacía ver películas súper largas, y bueno, ahora las aprecio más, y lo voy a tener ahí, y voy a comprar más películas ahí para tener una tarde de cine con la familia. Y comida, por supuesto, eso no puede faltar nunca. Tú, mi Franklin, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos aquí en los estudios de nuestra querida Casa de la Cultura, de nuestra querida radio, para enviarle un fuerte abrazo a mi padre, que él no reside aquí en el Ecuador, él reside en Canadá. Entonces, sé que nos está escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es y de esta forma, pues, le quiero hacer llegar un fuerte abrazo, toda mi buena energía, mi buena vibra a él. Voy a tratar de ir a visitar a mi abuelito, sé que está por aquí, por Quito, espero saber en casa de cuál de mis tíos está, para él sí darle el abrazo personalmente. Y a él le encanta leer, le fascina leer, así que tengo su librito listo, reservado. Oye, a mi padre también le encantaba leer, ahora que me pongo a pensar un poco. Mi abuelo, que es por parte de mi madre, le encanta leer. Mi padre le encanta leer. Entonces ya sé de dónde saqué este vicio tan agradable. Y también quiero hacer llegar rapidísimo un saludo, una extensión, porque hay gente que se convierte a veces como en padre de uno. Entonces, personas que están listos para darte ese consejo, ese abrazo, ese jalón de orejas cuando lo necesitas, o esas palabras de aliento. Un saludo para nuestro querido amigo Carlos Cárdenas. Ahora sí, cuéntame, ¿quién faltaba? Me acabo de perder. Que el Isaac nos tiene que decir qué va a ser el Día del Padre. Bueno, pues yo igual lo celebraré con mucha danza, con mucha energía, en la mitad del mundo, por supuesto, que están igual nuestros amigos cordialmente invitados, celebrando igual a nuestro padre, al Padre Sol, que es obviamente la fiesta mayor, y celebrando con danza, con música, con comida, sobre todo, que aquí somos expertos en comida. Entonces, será una tarde amena y, por supuesto, para que lo recuerden con mucho gusto. Hasta que me inviten a comer, van a decir que son expertos, porque hasta ahí nomás estamos, y eso que no estoy tan gordito. O sea, somos expertos porque tenemos el cocinero, o sea, ya tenemos a la astróloga, geógrafa, que era la Ale, tenemos el cocinero, que es el Franklin, porque cocina súper, súper rico, al ajillo, ¿almejas? Sí. Ya, almejas, al ajillo, vean... Súper rico, así que cuando nos vaya mal en el como tú, nos ponemos ahí un local de mariscos, mi Frank. Yeah. O el chile con carne, que también es de mis favoritos. Ah, también el chile con carne. Bueno, entonces será variedad de... Oye, antes de comíamos más aquí en cabina, ¿no? Pero que no se entere el nuestro querido... Oye, el papá de la radio, el Don Pato, Álvaro, que no se entere que comíamos aquí, claro, en cabina. Claro, ¿no? O sea, no le dirán ya. No le contarán. Todos en silencio, por favor. Vamos con música hasta tanto para que puedan digerir nuestras palabras, ¿les parece? A ver, ¿qué escuchamos? Ya. Oye, esta agrupación Sasa me hicieron llegar el otro día, los Curichayay, qué bandas. Vamos a escuchar el Tuta Tu Yuri, que es un bonito tema, lo van a disfrutar bastante. Thank you. saben de lo que se trata esta fiesta del Inti Raymi, que es bastante colorida, bastante bastante agradable, porque ya estamos disfrutando al sol en su máximo esplendor. O sea, ya quiere decir que llegó el verano, que llegó los vientos fuertes de agosto, que llegó el polvo, que llegó la resequedad en la piel y en el cabello. O sea, un montón de cosas de las que una querida amiga se estaba quejando el otro día. Pero me encantan estas fechas solares, estos días solares me fascinan mucho. La fiesta de la cosecha, la fiesta de preparar la tierra para volver a sembrarla, esa tierra, esa fiesta es de las que más me encantan y me fascinan. Exactamente, mi Franklin. ¿Sabían los personajes del Inti Raymi que son principalmente al sol, que es el gran homenajeado, pero también la Mama Michi o el Taita Mariano? Básicamente esta tradición consiste en tomarse la plaza. Varias comunidades van, madrugan para esto y van a bailar en la plaza durante horas y horas. También hay una celebración después de comida, de música, es mucho ambiente realmente. ¿Ustedes, amigas, han estado alguna vez en una fiesta del Inti Raymi, así en una de estas comunidades súper, súper grandes? En una comunidad yo no he estado, pero sí he visto igual lo que organizan aquí en Quito, y me parece súper chévere, porque generalmente siempre, bueno, no es que haga alusión a la danza, ¿no? Porque el Franklin ya anda, creo que un poquito cansado de eso. No creo. Pero sí he visto que todas las comunidades, en su mayoría, generalmente celebran este tipo de fiestas con danza. Entonces, generalmente lo que se hace, o bien es un churo, que es una forma de representar la ideología andina también, y en cuanto a la ciclicidad, y o si no, hacen un círculo en el que se zapatea. Se zapatea, exacto. Y con mucha fuerza. Ajá. Yeah. ¿Saben por qué la característica de zapateo fuerte y de los cantos agudos, sobre todo en los cantos zimbabureños, que están precisamente hechos para representar la música de Inti Raymi, de toda lo que es la cultura otavaleña, zimbabureña, de todos los zimbayas básicamente? ¿Por qué? Verás, estaba conversando con los amigos que son investigadores, antropólogos, todo eso, y me decían que de esta forma, mientras más duro zapateas, la tierra se va a despertar debido al zapateo y a los gritos agudos, o a los cantos agudos más bien, y de esta forma te va a dar una mejor siembra y una mejor cosecha. Y es por eso que todos estos personajes van de casa en casa. Yo he podido participar allá en Peguche, qué genial que la pasé, me metí en la cascada en mitad de la noche. Me hicieron una limpia y luego salía a estar bailando durante toda la madrugada. Nunca sentí frío, nunca sentí hambre, nunca sentí sed, pero sí sentí un poquito de cansancio de pies. Eso es otra historia. Y ahí se veía toda esta forma de festejar que lo hacen los pueblos zimbayas, ¿no? Esta genialidad que está hecha para despertar. Y es por eso que van siempre los danzantes de casa en casa, de terreno en terreno, porque de esa forma es como van haciendo comunidad. Así como fueron a bailar, te reciben con comida, te reciben con chichita, y luego cuando ya empieza la época de la siembra, también van a hacer lo mismo, porque esta colaboración es continua, es constante. Oigan, chicos, y yo quería disfrutar el Inti Raymi en Cotacachi. Tengo una amiga ya que se llama Tami. Tami, muchísimos saludos te mando. Ella es una compañera de aula. Y bueno, estoy un poco triste porque no sé si podré ir con mi mano fracturada, pero realmente yo sí quiero irme. Quiero ir a zapatear, quiero ir a bailar y a conectarme más con la tierra, ¿no? A conectarme más con esa buena energía que nos regala la naturaleza. Oye, Ale, pero es que no zapateas con las manos, zapateas con los pies, así que puedes ir, no pongas esa excusa. Pero si me enyesan la mano, pues lamentablemente no podré ir, porque ni siquiera podré moverla y no sé cómo podré controlarla, ¿no? No es complicado, en serio, para los que nos hemos roto algo, no es tan difícil en realidad. Bueno, es sencillo. Oigan, pero han visto que, por ejemplo, hemos hablado un poco de la cultura imbaya. ¿Cómo lo hacen los quitucaras? ¿Cómo lo hacen la gente de la provincia de Pichincha, que tiene dos representantes, más bien tiene dos formas diversas de festejar el Inti Raymi, bastante interesantes y simpáticas? La una vendrían a ser todos los pueblos cayambis, todos los cayambis que los festejan con estas octavas que ya son más que famosas a nivel mundial. ¿Y los otros, ustedes saben quiénes son? Sí, yo sé. ¿Cuáles? Los yumbos. ¡Exacto! Entonces, esa representación también me parece genial. Y hay otra que hablamos un poquito al inicio, pero nunca mencionamos a los personajes, que es la de los amigos que son de la provincia del Cotopaxi, en este caso de Pujilí, el danzante del sol de Pujilí. Ah, sí. Claro, que en esos trajes increíbles, espectaculares y súper pesados, que está lleno de espejos. Claro, sí, tienen su alfanje también como símbolo de fertilidad y productividad de la tierra. Uh-huh. Y también como si, como el trono del cetro. El cetro, perdón, del Inca. Uh-huh. Tienen todos estos, este tipo de ¿cómo se llama? De ornamentos que son a base de espejos, monedas, aretes, que están ubicados en la parte de la cabeza. Tienen los penachos, ¿sabes para qué? ¿Sabes qué es un penacho, mi Franklin? Básicamente vendría a ser una representación de una corona. Exacto, son como en la parte de la cabeza del danzante ubican sixes o cosas que se parezcan. Entonces es una forma de simular los rayos del sol. Así es, así es. Ajá, y me parece súper, súper chévere porque es un traje bastante particular que tiene, bueno, tiene unas mangas bien, bien amplias que están hechas de tela blanca y adornada con algunas cintas simulando a los sacerdotes católicos. No sé si a manera de simulación como tal o a manera de crítica, no lo sé, pero es súper interesante. Es un poco de ambas, porque por ejemplo, se han fijado que también en la cultura imbaya hay los sombrerones, estos personajes que salen con esos sombreros grandotes que terminan en punta piramidal. ¿Los cucuruchos? No son no. cucuruchos, son sombrerones. Son bastante simpáticos. Yo voy a postear una foto de esos sombrerones en el Como Tú. Ellos, en cambio, son una especie de representación de las cúpulas de las iglesias. Entonces, tienen todas estas visiones, tienen este sincretismo, ¿no? De que se sumó una fiesta que ya era nuestra, que era ancestral, junto con la religiosidad. Y ahí que nacen el nombre del Corpus Christi, las fiestas de San Pedro y San Pablo, y todo este tipo de fiestas que, por lo general, en muchas de las parroquias aledañas a Quito y también en muchas parroquias fuera de esta provincia, la tienen presente. Precisamente porque se dedicaron a festejar a los santos, hay ese mandamiento de santificarás las fiestas, y se estaba como tratando de dejar de lado el nombre de estas ritualidades o de estas fiestas rituales para desaparecerlas, pero se sumaron y ahora tenemos toda esta maravilla multicolor. Sí, sabes que las fiestas del Corpus Christi perdieron también su intensidad porque, bueno, es cuerpo de Cristo, también es el resaltar el sacramento que tenemos los católicos, ¿no? Porque yo soy católica, es la Eucaristía, y perdió esta intensidad en la creación del Estado laico y en esto de la Revolución Liberal y todo ello. Pero yo sé que en Cuenca estaba leyendo que, por ejemplo, se celebra en el Corpus Christi, por el Corpus Christi se hace una feria de dulces y todo eso. Entonces, bueno, también es parte, ¿no? A pesar de que haya sido el Corpus Christi sea una fiesta como que vino, ¿no? De la colonización y todo ello. Es parte también de nosotros porque es historia, ¿no? Claro, de ese sincretismo del que hablábamos. Oigan, y hablando de sincretismo, les invito a escuchar más música y ahora les voy a invitar hasta el sur del Ecuador, ¿les parece? A ver, ¿qué nos quieres invitar? Verás, hay una agrupación sasa que se llaman los Inti Yawar, ¿ya? Los Sol de Sangre. Geniales, geniales. Ellos nos traen este lindo saltashpa que se llama Perfume de Rosas. Disfrútenlo y volvemos en el Como Tú. ¡Mi canchi, carajo! We'll be right back.

se nos está terminando el tiempo, pero hay algo que yo sí voy a sacar a limpio. Llegaron los españoles, nos quisieron en cierta forma quitar nuestras costumbres y tradiciones, y nos quisieron, para unos imponer, para otros simple y llanamente inyectar, pero esta suma de las dos cosas nos dejó esta riqueza cultural bastante simpática y bastante rica y bastante nutrida, y esa riqueza cultural nos empezó a dejar cosas más impresionantes, como lo que estábamos escuchando ya, un Inti Raymi un poco más elaborado, musicalmente pensado, con instrumentación nueva. Los Yarina nos decían, ojaja, entonces, cosas así es la que ganamos, ¿no? Yo no puedo decir que los españoles nos quitaron, tampoco puedo decir que nos impusieron, sino que ganamos mutuamente, porque nos permitió enriquecer la cultura. Exactamente, Franklin, nosotros somos una mezcla de culturas. Somos parte del mundo andino y parte del mundo europeo. Y esa mezcla nos hace únicos e irrepetibles también. Y a propósito, nos hace como más variados, más duales dentro del mundo. ¿No es cierto, Miale? Sí, y bueno, nosotros también somos una mezcla, ¿no? Somos mestizos y entonces somos... Yo hubiese querido que mi familia hubiésemos armado un árbol genealógico como para saber de dónde mismo es que vengo, pero sé que soy mestiza, sé que por ahí en mis antepasados, entonces tuve, no sé, bases indígenas y bueno, también bases españolas, no sé, pero realmente somos una mezcla y bueno, tenemos que disfrutar eso también y tenemos que bueno, en estas fechas a disfrutar y a celebrar el Inti Raymi. Más que todo, que nos permita conocer de dónde nacimos, de dónde salimos, de qué estamos hechos, ¿no? Porque el simple y llano hecho de coger y decir, ¡ah, el Inti Raymi, bacán, chévere, viva! Y no saber hasta dónde, hacia dónde nos lleva eso, o de dónde nació, pues creo que estamos siendo bastante incompletos. Entonces, a disfrutar de esto que nos dejó... Este sincretismo, este choque, este encuentro de dos culturas, y nos permitió ser lo que ahora somos, este país con una identidad única, inconfundible e irrepetible. Exactamente, y más que nada hay que sobrevalorar a nuestra cultura, porque hay que entender que no fue un choque, sino fue una imposición de una cultura sobre otra. Y nosotros logramos sobreponernos y ahora tenemos presente muchas fiestas para conmemorar precisamente ese día. Entonces, tenemos que celebrarlo con alegría, con danza, por supuesto, que es lo que más nos sobra aquí. Y con mucha mucha diversión y mucho entusiasmo por lo que viene también. ¿Ya? Oye, pero vamos a seguir con estas fusiones musicales increíbles. Les invito a escuchar a la agrupación Dos Lunas, estos amigos locos imbabureños que en realidad están locos, con este Escape al Sol. Presten la atención porque en realidad es una locura. Dance. Y como se darán cuenta, estos amigos de Dos Lunas, ¡ah, qué locos, qué geniales! Fusionan el rock, el ska, con este Inti Raymi y nos dejan esta cosa bastante extraña, esta cosa bastante rara. Así que, muchachos, ya nos estamos casi yendo. ¿Qué tenemos para esta semana? Actividades y cosas que se presenten, cuéntenme. Exactamente, amigos, no les podemos dejar ir sin la agenda cultural. Y precisamente estamos ya llenos del Inti Raymi. Les contamos que el Ballet Andino Humanizarte hace una presentación, como una de las tantas presentaciones, en la mitad del mundo, precisamente a las 12 del mediodía, cuando los rayos del sol están perpendicularmente a nosotros. Va a recibir toda la fuerza y toda la riqueza de nuestro Padre Sol. ¿No es cierto, Miale? ¿Tú qué más nos tienes? Sí, qué interesante esto del Humanizarte que bueno, va a presentar. Y yo siempre les he querido ir a ver a danzar a la Wendy y a Lizag, entonces quizá mañana sea una oportunidad para poder ir a verlos. Te esperamos ahí. Ya, de una. Y bueno, les cuento que la Casa Cultural Uma Cantao presenta la obra El Taita Pendejada. Es una obra para toda la familia y bueno, el sector de la Casa Cultural es en Pedro Gual ED207 y Mojanda, sector Chimba Calle. Exactamente, y también le invitamos a propósito del Inti Raymi toda esta semana y hasta el 21 de junio, que es del martes, habrá fiestas por todo lado y más que nunca en Ibarra. ¿Cómo no ir a visitar esa hermosa provincia? Tenemos fiestas de allá todo el día, con celebraciones, con danza, con comida, con tradición y sobre todo con mucho entusiasmo y mucha alegría. El personaje principal que va a estar encabezando las fiestas es el Diablo Uma. No sé si Alex sabía algo del Diablo Uma, tú. Sí, yo tenía un amigo, tengo un amigo que baila en el grupo de danza de la UTE. Y él es el que representa el Diablo Uma, entonces él me intentaba hacer conocer un poco más de este personaje que es súper... Me dio miedo las historias que él me contaba, pero es súper interesante. Claro, sí, precisamente el Diablo Uma es el cabeza de Diablo. Cuéntanos. Oye, pero ¿sabías que antes de que los españoles llegasen, el Diablo Uma no tenía el nombre precisamente de Diablo? ¿Sabes cuál era el nombre originario? Aya Uma. Exacto, el Aya Uma, ese personaje genial. Y yo antes de continuar, yo les hago una invitación. Esta noche se estará presentando la obra Ladies Night con el Christoph Baumann, el Eduardo Mosquito Mosquera, entre otros actorazos, así que desen un salto aquí en el Teatro Prometeo, está una obra increíble para morirse de la risa. Compañeros, amigos, lástima el tiempo en los medios es bastante corto y sobre todo cuando uno se divierte es mucho más. Nos tenemos que despedir. No. Sí. Así bueno, que no nos queda más que decir, pues bueno, de mi parte, no, muchachos, por favor, cuando salgan, den recogiendo sus papeles que están ahí en las mesas, acomoden las sillas, apaguen la luz y dejen limpiando. Que tengan una muy buena semana para todos y todas, excelente inicio de semana, disfruten de sus padres, conversen con ellos, disfruten de esa sabiduría y de esa entrega y ese cariño. Nos estamos viendo el próximo domingo con nuevas temáticas y música de estreno en el Como Tú. Quería estrenar esta semana, pero nos quedamos sin información. Nos quedamos sin tiempo, así que muchachos, muy buena semana, chau. Muy buena semana, chicos, y un muy buen domingo, que disfrutemos todos con nuestros papitos o con nuestras mamitas y con nuestra familia. Y bueno, muchas gracias, amigos, por estar aquí, por escucharnos, por formar parte de esto que es el Como Tú. Como ustedes, nosotros nos tenemos que nos estamos divirtiendo, pero lamentablemente nos tenemos que despedir. Yo soy Ale y bueno, me despido hasta una próxima. Bueno, amigos, también un abrazo cordial para todos, un saludo muy fuerte, que sea una semana llena de bendiciones, de éxitos y sobre todo de mucho baile y mucha danza. A propósito del Inti Raymi, mi nombre es Isaac y bueno, pues estamos terminando la semana como se debe y empezando una nueva semana igual con nuevas oportunidades. Como tutianos, espero que les vaya súper bien toda esta semana. No se olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, como tu-radio, en Twitter, @como-tu-radio, o si tienen alguna sugerencia, algún mensaje, de pronto nos quieren hacer llegar un poco de música, algo que nos quieran decir, pueden mandarnos un mail a la siguiente dirección, a como tu radio@gmail.com. Y bueno, pues chicos, yo les hago la invitación. ¿Qué les parece si nos vamos volando a la mitad del mundo a ver al Ballet Andino Manizarte y a ver todo lo que tiene preparado este lugar súper bonito, y de paso a recibir el sol a las 12? ¿Qué les parece? Vamos. Muy bueno, pues nos estaremos a invitar. Y bueno, espero que les vaya súper bien. Nosotros ya nos vemos allá y ojalá ustedes también puedan acompañarnos. Espero que estén súper bien. ¡Chau, chau! Está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie?